fútbol. Vamos a conversar con el entrenador de Estudiantes de Concordia, con Hernán Laginestra, a quien le damos una especial bienvenida en el aire de Uno contra Uno Radio. Hernán, ¿cómo te va? Mati Traversa, el gallego en Madrid, te saludamos, te damos la bienvenida al programa. Buen día. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, trabajando y sorteando inconvenientes. ¿Tiene una enfermería o un equipo? Una enfermería que se quiere traducir en equipo. ¿Tiene algún problemita, bien, algún problemita físico? Sago, anda también medio complicado Sili, el pibe Estíbal. Bueno, sí, lo de Estíbal es una... Bueno, tiene anginas, ya en unos días va a estar bien. Sago tuvo... Se le cayó un jugador... En partido amistoso acá contra Ferro, arriba de la rodilla, gracias a Dios, fue una desgracia con suerte. No tiene mayores complicaciones, pero bueno, estuvo ya una semana parado y calculamos que mañana va a volver a entrenar. Lo de Sili ya transcurre en 12 días del desgarro, uh-huh. Le quedarán aproximadamente 9 días más. Manny Atkins lo volvemos a Estados Unidos porque... expresó dolores en la zona media, le hicimos estudio, bueno, se le detectó una pubalgia, el club no está dispuesto a firmar un contrato con un jugador que tiene pubalgia, y pudimos recuperar a Facundo Giorgi, que también estuvo parado casi una semana por contractura, y bueno, en definitiva, nos estamos rearmando para poder empezar a entrenar bien. A ver, ¿qué es lo que más te genera un inconveniente a corto plazo pensando en el arranque de la liga? ¿El problema de salud de Ale Sili o la salida del plantel de Atkins? Un poquito las dos cosas. Sili es un jugador probado, un jugador que seguramente nos va a dar muchas satisfacciones. Venía haciendo una pretemporada genial, realmente con un compromiso y un profesionalismo bárbaro. Y bueno, le tocó caer en esto. Nosotros realmente, yo estoy acá en el club hace 3 años, no hemos tenido problemas musculares, realmente nuestro preparador físico ha hecho un gran trabajo. De hecho, no es el primer desgarro que tenemos en tanto tiempo, 3 temporadas con diferentes tipos de jugadores, nunca tuvimos un problema muscular. Bueno, son cosas que pasan, la exigencia de la pretemporada es dura también, nos gusta entrenar fuerte. Y bueno, seguramente como es una persona que se cuida, es una persona que no tiene desarreglos en su vida íntima, seguramente se va a poner bien rápido y lo estamos esperando. Lo de Manny Atkins, le estamos buscando reemplazante, mañana va a viajar a Estados Unidos él, y bueno, estamos en este momento estamos trabajando para ver de qué manera lo podemos reemplazar. La última te hago yo, al menos por este momento, después te dejo que charles un rato con el gallego, que está yendo a la cancha a ver la jornada de cuartos de final del Mundial. ¿Para cuándo esperan al puertorriqueño Jorge Brian Díaz? Sí, tal vez para el domingo. El domingo estaría llegando. Sí, me acaban de llamar hace un ratito que muy probable que viaje el sábado. Así que bueno, vamos a ver qué tal resulta. Un jugador que nunca jugó acá, un jugador joven, tiene un despliegue físico importante. Vos lo pudiste ver, todos lo pudieron ver en unos minutos que jugó. Vamos a ver cómo se adapta y vamos a ver si su condición física está para el juego interior áspero que se presenta acá en la Liga Nacional. Gallego, desde Madrid, lo podés saludar en Concordia al querido Hernán Laginestra. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va? Bien, no tan bien como vos, pero bien. Realmente me gustaría estar con vos mirando los juegos ahí. Es un lujo, la verdad que es un lujo poder estar acá trabajando en la cobertura del Mundial, siempre lindo ver estos partidos que son realmente muy buenos y bueno, y teniendo esas charlas que uno tiene de sobremesa y aprendiendo mucho en lo que es el juego. Te pregunto, Hernán, ¿estás conforme con cómo se constituyó el equipo? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene este estudiante de Concordia para esta temporada? Mira, creo que el núcleo de los 5 jugadores mayores que hemos firmado en Ferreira, Gamboa, Giorgi y Sago Sili es un buen personal. La verdad que estoy contento, no solo por las virtudes como jugador, sino por cómo son como personas, el compromiso que han mostrado en esta pretemporada. Y bien, estamos armando un buen grupo, eso me seduce. El rendimiento se verá con el transcurso de la liga, pero estamos contentos con los cinco nacionales que hemos firmado. Reinaldo García está bien, está muy bien, realmente ha sorprendido, ha dejado una grata imagen en todo este tiempo que está acá con nosotros, como persona y como jugador. Y bueno, tuvimos la mala fortuna de traer a Manny Atkins, que mañana va a viajar a Estados Unidos porque contrajo una pubalgia y el club no está dispuesto a firmar un contrato un jugador recién llegado con pubalgia. Así que, bueno, esperando también a Díaz, armándonos con muchos problemas de lesión. Pero bueno, nos están frenando un poquito la preparatoria, pero estoy conforme con los jugadores nacionales, sobre todo, y Reinaldo García, que son los que están entrenando hoy en día. Así que bueno, armándonos. Bueno, ¿y cómo va a jugar ese equipo? ¿Cómo crees que va a jugar el Estudiante de Concordia en esta temporada? ¿Con dura defensa, corriendo, como habitualmente juegan los equipos de la Ginestra? Sí, bueno, el año pasado tuvimos realmente una performance importante defensivamente. Terminamos segundo como equipo menos goleado. Eso nos ayudó a pasar momentos de sequía en ofensiva y también... Creo que la relación entre todos los jugadores y el cuerpo técnico, hablando del año pasado, dio un plus de entrega, de compromiso. Bueno, este año apuntamos lo mismo, tener el pase extra, tener la capacidad de lectura para poder hacer que el compañero sea mejor. Y bueno, defensivamente, compromiso, reglas claras y bueno, nosotros apuntamos a eso. Sabemos que enfrente vamos a tener potencias como Regata de Corriente, Quinza, Atenas, bueno, la zona norte va a estar muy muy dura. Y bueno, aspiramos a armar un buen grupo, que eso se traduzca en un buen equipo y sobre todo tener reglas claras y que los jugadores la puedan cumplir. Y cuando te pones a mirar el armado del resto de los equipos, sabemos que sos una persona muy estudiosa, que mira mucho, que observa. ¿Qué ves en esta nueva Liga Nacional que se viene? Bueno, veo que hay equipos, realmente, bueno, yo presto más atención a la zona norte, aunque después nos vamos a cruzar todos. Bueno, estoy viendo que Formosa armó un gran equipo, Corriente lo mismo, bueno, lo mismo que decía recién, Quinza tiene un personal bárbaro, un gran entrenador, bueno, en definitiva, ¿sí? Nosotros con un presupuesto acotado intentaremos darle pelea a todos esos equipos, intentaremos ganar los partidos, priorizando el buen juego. Todos sabemos que si un equipo juega bien al básquet y defiende duro, puede ganar en cualquier cancha, puede ganar ante cualquier rival. Y bueno, lo que apuntamos es a eso, tener una estructura sólida de equipo que nos permita estar un escaloncito más arriba de lo que todo supone o de lo que el equipo merecería. Fabi, ¿algo más para Nada, saludarlo, dígame que tenga una gran temporada. Sabemos que es un laburante, que es un tipo que le mete mucho, así que seguramente va a ser un equipo aguerrido, Estudiante de Concordia, que tendrá su sello, y bueno, desearle una buena temporada. Bueno, te agradezco mucho, Gallego, vamos a trabajar para que eso se pueda producir, así que estamos en eso. ¿Lo teníamos mal visto o bien visto a Reinaldo García de la Liga de las Américas, Hernán? No, la verdad que el dato que me pasaste lo estamos corroborando, yo lo venía siguiendo ya de cuando venía jugando todos esos partidos en Liga Sudamericana, Liga de las Américas contra equipos argentinos, contra Lanús, Boca y eso. Bueno, la última temporada de él en México fue muy buena. Sí. Y ahora, por lo que podemos ver en las prácticas, en los partidos amistosos, creemos que es un jugador que va a rendir. Abrazo grande, Hernán. Que puedan recuperar, bueno, a los lesionados, que se puedan sacar el guardapolvo de enfermeros y puedan continuar con la pretemporada con normalidad, porque tienen varios partidos amistosos. La semana que viene estarán jugando un partido frente a Atenas de Uruguay, subcampeón de la Liga Uruguaya. Así que a seguir laburando. Abrazo grande. Dale, muchas gracias, Matías, y estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo. Hernán La Ginestra. Teníamos entendido que, bueno, que Estudiante de Concordia tenía algunos problemitas en cuanto al físico de alguno de los jugadores. De a poquito varios se van recuperando. Buenas noticias con respecto a la pronta recuperación del santafesino Matías Estíbal. También se estará recuperando rápidamente y podrá participar de los amistosos de la semana que viene Ariel Sago. tendrá que esperar un poquito más de tiempo Alessili, que sufrió un desgarro en medio de la pretemporada, noticia que te contábamos ya hace algunos días aquí en Uno contra Uno Radio, y la salida de Manny Atkins, que en uno de los partidos que había jugado estudiante